una de las primeras colaboraciones entre un grupo de rock y uno de rap. Hoy continuaremos con la segunda parte del programa dedicado a la agrupación estadounidense de hard rock Aerosmith y mejor conocidos como los Chicos Rudos de Boston. El 20 de abril de 1993 es lanzado al mercado su 11º álbum de estudio, Jet a Grip, que fue el último editado por Geffen Records. Se convirtió en su álbum más exitoso, con 20 millones de copias vendidas en todo el mundo. Está empatado con su anterior álbum, Pump, que es el segundo álbum más vendido en Norteamérica, con más de 7 millones de copias a partir de 1995. Aquí, el músico de rock Lenny Kravitz colabora con ellos en el tema Line Up. Dos canciones de este álbum ganaron el premio Grammy a mejor interpretación rock de un dúo o grupo con vocalista. Son Living on the Edge en 1993 y Crying en el 94. El disco se convirtió en su primer álbum de grunge y el primero en debutar en el número 1. Su primer sencillo, Living on the Edge, Viviendo sobre el borde, es una canción sobre desafiar el status quo e invita a asumir riesgos. La letra habla de un mundo en el que algo está mal con nuestros ojos. Estamos viendo las cosas de una manera diferente, lo que sugiere que quienes están en el poder pueden estar oscureciendo la verdad. Anima a los oyentes a pensar por sí mismos y a actuar con valentía frente a la sabiduría convencional y las presiones sociales. A continuación, Living on the Edge. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way. God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge. The light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, then mister, you're a better man than I. Living on the edge. You can't save yourself. Living on the edge. You can't save yourself.

sonaba el tema Crying, Llorando, también del álbum Get a Grip, escrita por Steve Taylor, Joey Perry y Tyler Rothers. Fue publicada como su tercer sencillo en junio de 1993. Es una balada power que llegó al puesto número 1 en el Main Street Rock Track y al 12º en el Billboard Hot 100. Es una de esas canciones en donde la letra parece complicada de entender, pues en ciertos momentos se contradice. Lloraba cuando te conocí, ahora estoy intentando olvidarte. Tu amor es un dulce desdicha. Lloraba solo por conseguirte, ahora estoy muriendo porque te dejo hacer lo que me hacías a mí, sí. Resumiendo, la canción es un retrato de una realidad que sucede muy a menudo. Amas a una persona, pero dicho amor no es correspondido del todo. Y en tu cabeza hay una frase sin sentido: te amo, pero debo olvidarte. Su videoclip está protagonizado por la joven y hermosa actriz Alicia Silverstone, a quien sus actuaciones provocativas le valieron el título de la chica Aerosmith. La historia se centra en ella, al descubrir que fue engañada por su novio, interpretado por el joven actor Stephen Dorff. Ganó el premio MTV Video Music Award en 1994 al video musical del año, video por elección del público y al mejor video de un grupo. Aunque muchos críticos no se mostraron impresionados con el enfoque de las baladas power en la promoción del álbum, sus tres sencillos, Crying, Crazy y Amazing, resultaron ser enormes éxitos en la radio y en el canal MTV. Crazy, Loco, escrita por Steve Taylor, Joey Perry y Desmond Child, fue publicada en 1994 como su último sencillo. Llegó al 17º puesto en la Billboard Hot 100. La letra trata de una relación tumultuosa e inestable, en la que uno de ellos lleva al otro al borde de la locura, con su comportamiento imprevisible e irracional. El narrador describe las locuras de su pareja y cómo se reconcilian, más que haciendo el amor, lo que indica una falta de estabilidad y comunicación en la relación. Su videoclip obtuvo una alta rotación en el canal MTV. En él aparece el grupo tocando en vivo y se muestran imágenes de dos jovencitas que se escapan del colegio y emprenden un viaje en auto. En el camino hacen varias locuras, como tomar artículos sin pagar en una tienda y tomarse fotos desnudas en el mostrador. Las dos chicas, en ese entonces de 16 y 17 años, son Liv Taylor, hija de Steven Taylor, acompañada de la actriz Alicia Silverstone. A continuación, Crazy. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. So many times it kinda gets like feeling bad. Looks good, yeah. That kind of loving turns a man to slam. That kind of loving sends a man right to his grave. I go crazy, crazy. Never gonna be the same.

trouble, maybe you. Good night. Escuchábamos el tema Amazing, Asombroso, lanzado como su cuarto sencillo el 12 de febrero de 1994, escrita por Steve Taylor con la asistencia del compositor profesional y excompañero de banda Richie Zupa. Es considerado como uno de los mejores trabajos de Taylor. Habla de su vida con problemas y el abuso de drogas después de que la banda se separó. Es uno de los dos temas musicales realizados por ellos que se usó en el videojuego Dead or Alive 4 para Xbox 360. Alcanzó el 24º puesto en el Billboard Hot 100 y el 3º en el Mainstream Rock Track. Su videoclip es bien conocido por su descripción de la tecnología digital y contó con la segunda aparición de Alicia Silverstone en los videos de la banda. Junto a ella actuó Jason London. El 18 de marzo de 1997 es publicado su duodécimo álbum de estudio, Nightlife, 9 vidas, que llegó al puesto número 1 en la lista del Billboard Hot 200. Su grabación estuvo cargada de problemas con el personal, incluyendo el despido del director Tim Collins, que de acuerdo a los miembros de la banda, había causado casi el rompimiento del grupo. Las críticas del álbum fueron mixtas, y tuvo una larga vida en las listas de éxitos, y logró doble platino en sus ventas en los Estados Unidos. Esto fue impulsado por sus sencillos Falling in Love, la balada All My Soul y el crossover pop Pink. El Nightlife Tours tuvo una duración de 2 años, el cual estuvo plagado de accidentes. Steve Taylor se lesionó la pierna al caer durante un concierto, y Joey Kramer sufriría quemaduras de segundo grado cuando su auto se incendió en una estación de gasolina. El tema Falling in Love is Hard on the Knees, enamorarse es difícil de rodillas, es el primer single del álbum. Fue todo un éxito a nivel mundial. Alcanzó el 35º puesto en la lista Billboard Hot 100, mientras que llegó al número 1 en el Mainstream Rock Track, donde permaneció durante 5 semanas. La canción fue escrita por Steve Taylor y Joey Perry. La inspiración le vino a Taylor al recordar una etiqueta que vio en un parabrisas de un auto. A continuación, Falling in Love. Must be some kind of new orange.

Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Hole in My Soul, Hoyo en mi alma, que fue lanzado en agosto de ese año como el segundo sencillo del álbum Night Lives, escrita por Steve Taylor, Joe Perry y Desmond Child. Alcanzó el 41º puesto en la lista de éxitos Billboard Hot 100 y el 4º en la lista del Mainstream Rock Track. Su videoclip presenta a un joven que es acosado por sus compañeros de clases. Sin embargo, su gran inteligencia le permite diseñar una máquina para crear a la mujer de sus sueños. Crea dos mujeres hermosas y empieza a salir con ellas, pero rápidamente lo engañan con sus mismos compañeros. Pero una chica del instituto que siempre había estado interesada en él se entera de la máquina y evita que ponga nuevamente el experimento en marcha. Otro tema de este disco es Pink, Rosa, lanzado como el tercer sencillo. Ganó el premio Grammy en 1999 a la mejor interpretación rock por un grupo o dúo vocal. Su videoclip ganó el MTV Video Music Award en el 98 por la categoría a mejor video de rock. Su letra trata sobre la idea de que el amor y la pasión están representados por el color rosa y lo equipara con una especie de obsesión. Su coro enfatiza la idea de que el rosa representa el amor y la pasión. La canción envía un mensaje de que no importa lo que haga la gente, si están enamorados y con la persona adecuada, al final todo estará bien. A continuación, Pink. My favorite crayon. Yeah, pink, it would stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Escuchábamos el tema I Don't Want to Miss a Thing, No Quiero Perderme Nada, incluido en el soundtrack de la película de ciencia ficción Armagedón, estrenada el 1 de julio de 1998, protagonizada por los actores Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Owen Wilson, Will Paxton, Peter Stormare, Steve Buscemi y el fallecido Michael Clarke Duncan, y la joven actriz Liv Taylor, hija de Steven. La película trata sobre un grupo de perforadores de plataformas petrolíferas que son enviados por la NASA a un enorme asteroide que amenaza el planeta Tierra, con la idea de taladrar su superficie y poder destruirlo con una bomba nuclear. El tema está escrito por Diane Warren. Es un tema de amor que debutó en el primer lugar del Billboard Hot 100 y se mantuvo allí durante 4 semanas, destronando al tema Iris de la agrupación Goo Goo Dolls. Además, fue nominado a los premios de la Academia. Sin embargo, es su único número uno hasta la fecha y los ayudó a abrirse a una nueva generación. Su letra es una declaración de amor y devoción, expresando admiración por alguien tan envuelto en ellos que nunca quiere separarse de su lado. Habla del deseo de permanecer en el momento para siempre y nunca dejar ir a su amor. Él quiere estar con su pareja sin importar lo que le depare el futuro. E incluso en el más dulce de los sueños, saben que todavía extrañan a su bebé. El estribillo de la canción es una súplica para no perderse ni un solo momento de estar juntos, ya que expresa la intensidad y profundidad de su amor. El 6 de marzo del 2001 salió al mercado su 13er álbum de estudio, Just Push Play, Solo Pulsa y Juega, publicado por el sello Columbia Records. Hasta el momento es el único disco de la banda influenciado por el pop rock de la época. Su primer sencillo, Jaded, Cansada, fue lanzado antes que el disco, el 21 de diciembre del 2000. Escrita por Steve Taylor y Martin Fredrickson, llegó a la 7ª posición del Billboard Hot 100. La canción se estrenó públicamente en los American Music Awards y se tocó en el espectáculo de medio tiempo de la 35ª edición del Super Bowl en enero del 2001. También obtuvo el 86º lugar de las 100 canciones más grandes de VH1 de la década del 2000. Ocupó el 30º puesto como mejor canción pop en la premiación de los Latin Pop Songs, publicada por la revista Billboard. La letra de la canción habla de una chica que está cansada y la relación con ella es a veces complicada, pero repetidamente la letra afirma que soy yo el que te ha cansado. En el video musical aparecen los integrantes de la banda tocando en el vestíbulo del Teatro de Los Ángeles y una chica, interpretada por la actriz Mila Kunis, cuenta la historia de una niña que ha perdido la capacidad de sentir debido a la pérdida de contacto con la realidad. Dirigida por Francis Lawrence, se estrenó en MTV el 13 de febrero del 2001 y fue premiado como el mejor videoclip hard rock del año en los Video Music Awards de Billboard. Y el año siguiente en los Boston Music Awards. Al fondo suena Jaded. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. We'll be right back. hated you. Say another prayer and fly away. escuchábamos el tema Fly Away From Here, Volar Lejos de Aquí. Fue el segundo sencillo y cuarta canción del álbum Just Push Play. Es una balada power escrita por Martin Fredison y Top Chapman, producida por Steve Taylor y Joe Perry. Su letra trata acerca del deseo de escapar con el ser amado. No tuvo mayor impacto en las listas de popularidad, sin embargo, recibió cierta difusión a través de algunos medios especializados en adulto contemporáneo. Es una de las canciones más emotivas que el grupo tiene hasta la fecha. El videoclip es dirigido por Joseph Kahn, ganador de varios MTV Video Music Awards. La trama se desarrolla a manera de un sueño por parte de una pareja, en un ambiente futurista y de alta tecnología. Participaron en él la hermosa actriz Jessica Biel y el actor Ian Somerhalder. También los hijos de Steve Taylor, Chelsea, y de Joe Perry, Roman. Cabe destacar el efecto en el cual los rostros de Steve y Joe se transforman en sus hijos, los cuales requirió un trabajo cuadro por cuadro en computadora. También presenta a la banda tocando en una azotea de un alto edificio, con vehículos y máquinas futuristas de fondo, así como un Joe Perry con unas alas cibernéticas. El 30 de marzo del 2004 sale su 14th álbum de estudio, Hawking on Bobo, tocando la bocina en Bobo, que contiene 11 versiones de temas originales de otros grupos y solo una canción nueva, The Grind, La Rutina. El disco es la larga promesa de lanzar su álbum de pop. Los temas muestran la influencia del blues en el grupo, como un tributo a su sonido original. Este fue un retorno a sus raíces, incluyendo la grabación del álbum en sesiones en vivo. Se fija su estilo de blues rock. Ese año, el tema Ring On fue incluido en una campaña publicitaria de la empresa automotriz Chrysler para su sedán Buick Century. La gira del 2005 estuvo plagada de accidentes y percances. Tuvo que ser cancelada cuando se anunció que el cantante Steve Taylor necesitaba una cirugía de garganta. Y el año siguiente se anunció que el bajista Tom Hamilton se sometería a tratamientos para el cáncer para su garganta. Tyler se retiró de la gira sudamericana a finales del 2009 y parecía decidido a llevar a cabo sus proyectos en solitario. Dijo a la revista Classic Rock: "No sé qué voy a hacer todavía, pero definitivamente será trabajar en mi marca, marca Tyler". Mientras tanto, el guitarrista Joe Perry estaba de gira por los Estados Unidos y declaró que Tyler no había tenido contacto con la banda y que podría estar a punto de renunciar. Además, dijo que el resto de la banda estaba buscando un nuevo cantante con el cual trabajar. Se informó que el cantante Lenny Kravitz se había acercado para ocupar el lugar de Tyler, hecho que Kravitz luego negó. A continuación, la única canción original de este álbum, The Grind. Just Sonaba el tema Road Runner, Correcaminos, que abre su álbum Hawking of Bobo. Esta canción fue originalmente grabada en 1959 por Bob Diddley, quien es conocido como la figura principal de la transición del blues al rock and roll. Es el artista que abrió fronteras intelectualmente al trabajar con audiencias de público blanco, apareciendo por ejemplo en conciertos de Alan Freed. Pero volviendo con Aerosmith, el 6 de noviembre del 2012 es lanzado al mercado su 15º y último hasta los momentos álbum de estudio, Music from Another Dimension, Música de Otra Dimensión, que fue muy mal visto por la crítica especializada. Para promocionarlo, en el 2013 realizaron una extensa gira por los Estados Unidos y Latinoamérica. En junio del 2016, Steve Taylor confirma que el grupo se separa, y se hará una gira de despedida, que estará prevista para el año siguiente. Sin embargo, un mes después, Joy Perry negó estas declaraciones, comentando a la revista Rolling Stones que en este punto de nuestra vida y carrera, tal vez está bien decir ok, es el final de una era, pero hay algo nuevo en el horizonte. Así que no sé si será cómodo decir tour de despedida y hacerlo más grande de lo que es. En principio, estuvieron previstos 18 conciertos durante el 2019, comenzando en abril. Terminaron el tour el 4 de junio de 2020, a causa de las medidas tomadas por algunos países asociados al COVID-19. A principios de 2023, anunciaron su gira de despedida por Estados Unidos y Canadá, con 40 presentaciones que iniciará el 2 de septiembre en Filadelfia. Como dato curioso de la banda, en 1997, Steve Taylor recibió una llamada de Jerry Bruckheimer para preguntarle si le gustaría incluir algunas canciones en una nueva película. El músico no tenía idea que era la misma película en que su hija participaría. Recuerda que fue Joy Caldoner quien le hizo escuchar I Don't Want to Miss a Thing por primera vez y le gustó mucho. Sin embargo, sintió que algo le faltaba y que la voz que cantaba quería parecerse a la de Celine Dion. En una conversación entre Diane Warren y Steve Taylor, él le preguntó que si tenía pareja. Ella solo le sonrió tímidamente, a lo que él interpretó de cómo no se enamora en la vida real, lo plasma en sus canciones románticas. La compositora le confirmó que eso era cierto y que ella era una romántica frustrada. Ella encontró la inspiración después de escuchar una entrevista en la que el actor James Brolin dijo que cuando su esposa Barbara Streisand estaba de viaje, la extrañaba hasta cuando dormía. El día anterior a la grabación del videoclip, Taylor se lesionó la rodilla, por lo que se usaron muchos primeros planos ya que su movimiento era limitado. Aerosmith es el grupo estadounidense con más álbumes de oro recibidos, con un total de 25 y 12 de multiplatinos, además de uno de diamante y 4 sencillos de oro. Han vendido más de 200 millones de copias en todo el mundo y más de 66 millones en los Estados Unidos. Los medios de comunicación se refieren a ellos como la banda estadounidense más vendida de todos los tiempos. Tras el curso de sus carreras, cuentan con numerosos premios y honores. Entre algunos de los premios que han recibido se encuentran la inclusión al Paseo del Rock de Hollywood en 1990, una declaración del día de Aerosmith con William Wade el 13 de abril de 1993, la inclusión al Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2001 y el haber sido honrados con el premio MTV Icon en el 2002. Y así, hemos llegado al final de nuestro programa Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HB2 99.5 FM, solo grandes canciones. En la producción y locución, quien habló para ustedes, Carlos Alberto Machado. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, como Los Titanes del Rock. Nos despedimos con el tema Legendary Child, Niño Legendario, de su último trabajo discográfico del 2012. Hasta la próxima. We'll be right back.